Signo lunar ascendente Acuario. La luna cuarto menguante en Capricornio del día 25 viene bastante kármica para ti, pero me gusta muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque viene a eliminar muchos asuntos que te han desbordado, sobre todo a nivel emocional y que incluso han derivado a somatizar en salud. Así que sí, di adiós a todas esas situaciones tóxicas, viciosas y que además por karma ya te tocaban. La luna pasará después a tu domicilio y también menguando. Por lo tanto, vas a sentir una gran liberación porque ya no eres el mismo. Al mismo tiempo, habrá una triple conjunción en tu domicilio: Venus, Juno y Sagitario. Esto tiene que ver muchísimo con el comienzo de un nuevo ciclo en torno a deseos referente a vida privada, vida familiar y todos esos asuntos que te lleven a usar tu conciencia de otra manera. También tiene que ver esos deseos de asuntos en el extranjero, promociones o incluso temas profesionales, estudios. Ahí el compromiso va a exigir responsabilidad para que, bueno, el karma funcione como es debido. La luna cuarto menguante pasará a Piscis, así que, bien, vamos a eliminar todas esas neblinas que en un momento dado hacían que te valoraras de una forma, que te amaras de una forma y por supuesto que no eran reales, porque ahí ciertas paranoias podían tenerte un poquito amarrado. También es buen momento para eliminar formas de administrarte, porque asuntos de economía propia también requieren de eliminar. El día 1 de abril comienza la etapa periclíptica y con la luna nueva en Aries, el comienzo de un nuevo propósito a nivel mental. Además, es el comienzo también de nuevas formas de relacionarte con hermanos, primos, vecinos o esas relaciones que forman parte de tu medio ambiente más cercano. Nuevas formas de comunicarte. Vendrán nuevos contratos, nuevas firmas, nuevas expectativas. Propóntelo, mi querido Acuario, porque ahí llegarán. Al lado de esta luna estará Mercurio, también reivindicando y luchando tu intelecto, sobre todo para que escuches a tu corazón y a todas esas emociones que usas para fusionarte con los demás. También puede que haya también energía sobre economías, energía compartida y por lo tanto esa creatividad que tienes que usar para todos esos compromisos. El día 27 es cuando entrará Mercurio en Aries. Esta luna nueva y Mercurio estarán alimentando a Marte, un Marte que desde luego está luchando por ti, para que digas aquí estoy yo y este soy yo. Y sobre todo para cambiar conductas dentro de tu vida privada, asuntos familiares o incluso para todas esas dinámicas que te llevan a un cambio de vivienda. La verdad es que Urano está empeñado en que liberes todas esas conductas que te llevan a aferrarte a ese ámbito familiar o a esos asuntos de vida privada que ya no te dan ese poder y esa energía que tú te mereces, mi querido Acuario. Así que a por todas, ¿eh? A por todas.